Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Matías Darux, Federico Fumiato en producción y Elena Galinari Abinet. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a un invitado especial, Martín Capa, del Nodo de Río Cuarto. Gracias, Martín, por aceptar esta invitación. Hola, Elena. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para vos, para Mati y para Federico. Ahí un cariño a la audiencia. Hola, Martín. Bienvenido. Un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, nos gustaría empezar en este diálogo preguntándote hace cuánto y de qué manera fue conformado el nodo de Río Cuarto de la Red por el Derecho a la Identidad. Bueno, el nodo como Red por el Derecho a la Identidad se conforma hace unos 5 años aproximadamente, pero sin embargo ya veníamos trabajando dentro de la red como comisión de hermanos de la agrupación Hijos. Por distintas cuestiones se disuelve el espacio de Hijos, pero sí se continúa ahora ya sí como nodo de la red, bueno, con este trabajo que nos convoca, que es la de difusión y la de recibir presentaciones de aquellas personas nacidas en el periodo de terrorismo de Estado y que dudan de su identidad. Mira, sos la segunda persona que entrevistamos que nos comenta este vínculo de la Comisión Hermanos dentro de Hijos, que fue como un poco el trabajo previo a la conformación del nodo de la red. Y en lo personal, a vos. Claro, ¿qué fue lo que te motivó? Y desde ya que siempre, digamos, que hemos estado trabajando, ya sea como Comisión Hermanos o como actualmente es el nodo de la Red por la Identidad, bueno, siempre con teniendo la fortuna del acompañamiento de abuelas que nos ha capacitado desde muchísimos puntos, desde el acompañamiento, desde la parte de educación, nos ha formado en qué es la Comisión por el Derecho a la Identidad, qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos, cómo se trabaja. Así que si bien somos personas que no somos profesionales, es una actividad de amor y de militancia, sí hay muchísimos profesionales que a lo largo de todo este camino nos han ido formando y acompañando. Sí, es admirable el compromiso de la sociedad civil de una manera voluntaria y desinteresada en acompañar la búsqueda de abuelas. Y en lo particular, en lo personal, a vos, ¿qué fue lo que te motivó a formar parte de la red por el derecho a la identidad? Mira, vos sabés que en lo personal, por una cuestión familiar, mi tía es madre de Plaza de Mayo, fundadora de acá de la ciudad de Río Cuarto, un primo que está desaparecido, pero tranquilamente puedo decir que no es eso lo que me motivó a la militancia en derechos humanos en general, sino que así fue una compañera de la Facu que conozco en el año 97, que me invita a las primeras reuniones de Hijos y ahí entro a militar Memoria, Verdad y Justicia. En ese camino, por supuesto conocía la lucha de abuelas, pero no estaba tan interiorizado. Y bueno, conociendo Creo que ha sido la amistad de algunos nietos restituidos. Hoy tengo el placer de hablar con dos. De conocerlos, de ver lo maravilloso que era el trabajo que se hace, porque realmente tiene un componente mágico, diría yo, de mágico en términos amorosos. La verdad que me sentí la necesidad, por eso también desde hijos decimos la comisión de hermanos. Uno siente propio cada nieto que se restituye, es como que restituís un familiar, me emociono mientras lo digo, y también siente propio cada nieto que nos falta. Creo que fue conocer el trabajo que abuelas y su equipo han venido haciendo, y también la fortuna de generar una amistad y afecto con algunos nietos, lo que me ha impulsado a estar caminando la misma senda juntos de la mano. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba. Es muy, muy lindo lo que decís, y es muy cierto, y me voy a tomar el atrevimiento de hablar por ambos, por él y por mí, para, digamos, ratificar tus palabras. Nos gustaría también que nos compartas por ahí alguna experiencia o alguna anécdota significativa que recuerdes de alguna actividad que hayan realizado desde el nodo en Río Cuarto. Y sin duda se me viene a la cabeza la última que pudimos hacer pre-pandemia, que ha sido con tu presencia, Mati, que hemos inaugurado un hermoso mural. A de paso aprovecho para felicitarlos por el mural que han hecho en Capilla, que es precioso. Fue en el año 2019, inauguramos un mural del CAPE en el edificio del ex Buen Pastor, que funcionó como centro clandestino de detención. Y bueno, contamos también con tu presencia, fue en el marco de la Feria del Libro, con una buena concurrencia. Como actividad se me viene a la cabeza esa, pero sí las que queremos para este año que comienza, y con, si Dios quiere, una progresiva vuelta a la normalidad, volver a las charlas en las escuelas, porque entendemos que los nietos que estamos buscando, los nietos y las nietas, ya es muy probable que sean mamás o papás, incluso algunos abuelos pueden ser. Entonces, volver a las escuelas a hacer la difusión, a llevar este mensaje, a despertar la duda, porque no hay dudas que son esos niños quienes posiblemente sean el vector para que aquellas personas que dudan se acerquen a abuelas. Tengo muchas ganas de volver a esas actividades de talleres en las escuelas, donde uno disfruta tanto y aprende también con alumnos, ya sea primaria, secundaria, incluso universitarios. De poder compartir estas charlas y además las preguntas que disparan a los chicos, digamos, eso es una de las cosas que más extraño y que más me gusta hacer dentro del trabajo de difusión del nodo. Para cerrar, Martín, ¿qué mensaje le compartirías a la sociedad para concientizar sobre la importancia de la búsqueda? Primero, que lo dicen las abuelas, la verdad libera. Saber la verdad libera. Y la duda es una mochila que no es justo que ninguna persona lleve. Que la biología hace lo suyo, lamentablemente en la pandemia han partido un montón de abuelas que no han podido abrazar a sus nietos, pero que hay un montón de otros familiares también que están buscando. Que se animen a acercarse a abuelas, que se animen a acercarse a los nodos de la red. Ahí en la página de abuelas están los nodos de cada localidad, hay más de 40 nodos en todo el país, hay nodos en el extranjero también, que no dejen pasar la oportunidad de acercarse a abuelas, y también teniendo en cuenta que por ahí la duda de la identidad no viene por una cuestión del terrorismo de Estado. En esa época ha habido un montón de adopciones irregulares. Entonces, si bien nosotros buscamos alrededor de 300 nietos o nietas, hay un montón de gente que duda de su identidad, nacida en ese periodo, y bueno, también estamos para acompañarlos y ver de qué manera podemos colaborar en la búsqueda. Pero que esa persona que duda sea protagonista de esa búsqueda, y que sepa que no está solo y que hay un montón de gente que va a estar acompañando. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o abuelas.org.ar. Bueno, Martín, la verdad, muchísimas gracias por habernos dado la posibilidad de compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, sabes que es nuestro deseo que podamos encontrar a todas las nietas y todos los nietos que nos faltan, como lo has dicho. Así que bueno, nada más que agregar, un abrazo enorme y quedamos en contacto para seguir hablando en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad para charlar un ratito y bueno, con el deseo que el año que comienza nos traiga las alegrías que nos faltó el año que se fue, y con el deseo de verlos pronto, queridos amigos, y que el abrazo deje de ser virtual y pueda ser un abrazo presencial que tanto nos debemos. Estuvimos conversando con Martín Capa, referente del nodo de la Red por el Derecho a la Identidad de Río Cuarto. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.